Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianachalom.com. Esos son mecanismos que usamos para despertarnos acá. Muy bien, hermanos, en el primer mensaje de la mañana, alguien se me acercó y me dijo, en otra iglesia predicaron ese mensaje y se le fue toda la gente. ¿Eso era para animarme o qué? Bueno, vamos a ver cuántos me van a quedar acá. Hace 8 días trabajamos, y los que están siguiendo esta serie de Daniel, ¿qué trabajamos? Hace 8 días. ¿No recuerdan? Trabajamos el tema de ¿qué? La gran tribulación. Recuerda que Daniel nos habló de que vendrán días de gran tribulación cual nunca ha habido antes en la humanidad. Y fue en las mismas palabras de Jesús que nos habló que vendrá un día de mucha tribulación para la humanidad. De eso hablamos hace 8 días. Hoy vamos a tocar el tema, recuerdan ustedes los que estuvieron, ¿qué les dije que íbamos a tocar? El juicio ante el gran trono blanco. Dentro de 8 días, es un tema muy unido, vamos a trabajar la resurrección de los muertos. ¿A dónde van los muertos? ¿Qué habla la Biblia sobre esta temática? Hablar del juicio nos aterroriza. Pues desde que Adán y Eva pecaron, ellos se escondieron. Y así el ser humano ha preferido vivir a través de la historia escondido, usando máscaras para no ser expuesto y no ser desnudado. Séneca, el filósofo romano, dijo que el día más terrible que le espera al ser humano es el día del nacimiento hacia la eternidad. El día cuando ya se tiene que enfrentar frente a su más allá. Puede ser un día terrible para muchos, pero como puede ser también un día de mucho gozo y de mucho descanso para otros, porque será el día del juicio, será el día en el cual el Señor hará justicia y dará descanso a sus hijos que han sufrido las injusticias y han experimentado el dolor viendo tanta maldad y descomposición en esa tierra. Hay un texto tremendo por allá en Ezequiel cuando el ángel dice, póngale un ángel a aquellos que gimen viendo las abominaciones que se hacen en la tierra. Y un día el Señor va a hacer justicia. Voy a pedir que todos, que el Señor un día va a hacer justicia en esto. ¿Qué aprendemos nosotros y qué nos enseña la Biblia acerca de este tema? Voy a pedirles, hermanos, que en lo posible nos concentremos lo máximo, no dejemos que nos distraigamos con esta temática. Va a ser un tema un poco largo. Si usted le cansa, pues tranquilo, tiene libertad de irse. Los que no han llevado sus niños, por favor, los llevan a la escuela dominical, o si no, aquí enseguida hay un salón para que usted lo escuche por el video, para que así no nos tengamos distracciones de ningún tipo. Apocalipsis 20 es el pasaje central que vamos a trabajar. Pero vamos a trabajar varios textos que voy a pedirles que ustedes, los que quieran y sean inquietos, los anoten, los que están en la internet, los anoten, o sino también los vuelvan a ver el video que va a quedar ahí grabado. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Voy a animar a la hermana que pueda llevar al bebé, por favor. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Este detalle de que huyó la tierra y el cielo hace referencia a que cuando Cristo murió por nuestros pecados, Él no solamente murió por los pecados de nosotros, su reconciliación vino también a reconciliar el cielo y la tierra. Por eso habla la Biblia que Él va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. El pecado no solamente me afectó al ser humano, sino que afectó la creación. Por eso Romanos habla de que la creación gime y está con dolores de parto. Entonces, delante de la santidad de Dios, ni aun el cielo y la tierra pudo estar presente. Y no se encontró lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, o sea, el infierno mismo, vamos a trabar ese tema, entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esto es, la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué aprendemos nosotros de estas enseñanzas aquí en la Escritura? Que Dios nos dé la sabiduría y la revelación para entender todo esto. Uno, la Biblia habla de que está señalado un día específico en el cual todos nosotros vamos a comparecer delante del trono de Dios. Grandes, pequeños, poderosos, de todas las razas, todos vamos a estar un día delante de la presencia de Dios. No habla de que cuando usted se muera, inmediatamente pasa a ser juzgado. No, y eso lo vamos a explicar dentro de 8 días. La Biblia habla de que va a haber un trono específico en el cual vamos a comparecer todos nosotros delante de ese trono. El único que está juzgado, según la Escritura, es Satanás. De resto, nadie está juzgado todavía. Los libros no se han abierto. Ese va a ser el final de la historia. Miremos algunos textos que sustentan esto, porque esto es toda una teología sobre la escatología que necesitamos sustentarla bíblicamente con todo lo que estamos hablando. Hermanos, de los textos, por favor, si me ayudan con algunos de los textos que vamos a mencionar acá. Pablo le dijo a Timoteo: te encarezco delante del Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pablo habló de que va a haber un día en el cual vamos a ser juzgados. Pablo habló también en Romanos 14 y dijo: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos los que estamos acá, incluyendo pastores, todo el mundo. Otro texto. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice Pablo en Romanos 2, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Va a haber un día. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y Pablo está hablando, porque ese ha sido uno de los problemas de la iglesia a través de la historia, de juzgar. Por ejemplo, en la Edad Media ya se estableció un tribunal en el cual ellos mismos dijeron quién se iba para el cielo y quién se iba para el infierno. Y vendieron unos tiquetes ya que le daban de vida eterna a otros. Y es muy fácil nosotros como cristianos empezar a decir: este ya tiene cara de condenado. Yo creo que se va para el infierno. Y empezar a decirle: hermano, usted va para el infierno. No, señor, dice, no, deje que va a haber un día en el cual allí se va a abrir todo. Y allí vamos a comparecer ante este tribunal. El Señor mismo dijo, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ese concepto de apartar, el Señor también lo mencionó en otra ocasión, donde él dijo, deje que la cizaña crezca con el trigo, que un día se va a apartar. El uno va para el fuego y el otro va para los graneros. Entonces, no miremos este texto por ahora, miraremos otro. El Señor dijo que entonces va a haber un día establecido en el cual todos vamos a comparecer ante este trono. Lo segundo que aprendemos de este texto es que el trono era de qué color. Blanco. ¿Qué significa trono blanco? Es pureza, pero también en los originales nos hablan que es equidad, justicia. Es un trono donde no hay manchas, donde no está contaminado. Y yo bendigo al Señor, porque un día vamos a estar nosotros frente a un trono que es justo y que no se dejó corromper. Vivimos nosotros en un mundo donde hay tanta corrupción e injusticia. Y el Señor habla de que la sangre de Abel clama por mí desde la tierra. Y hay un texto en Apocalipsis escalofriante, dice de aquellos que sus almas que fueron decapitados, que sufrieron acá las injusticias, que ellos claman al Señor día y noche porque haga justicia. El Señor ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré. Por eso es que uno tiene dos opciones, o uno hace justicia con sus propias manos, o deja la justicia de Dios. Porque Dios es un Dios que hace justicia, y la cobra acá, y la cobra en la eternidad. La maldad se ha desbordado en este planeta. Es increíble. ¿Cómo es posible que una mujer en la costa le tire escopolamina a otra mujer que está embarazada, se la lleve y con una navaja le abra el vientre y le saque el bebé y la deje desangrando por al lado de un río? Sin sentimientos, sin nada, como dicen, sin hígado, sin anestesia. ¿Y qué puede pasar con una mujer como esas? Dependiendo del abogado, pagará casa por cárcel o no pagará nada. No pagará nada. ¿Quién hace justicia en la tierra? ¿Cómo es posible que a un hombre lo condenen por 20 años porque incitó a alguien a robarse un perro? Pero los que han desangrado nuestra nación y han saqueado y han corrompido la nación y han sumido a miseria y pobreza, hoy están libres porque tienen buenos abogados. ¿Quién va a hacer justicia aquí en la tierra? Aquí no la va a haber. Pero Dios la va a hacer un día. Dios la va a hacer. Es terrible el sistema injusto de este planeta Tierra, porque eso no es solamente en Colombia. Esto es terrible lo que uno ve y experimenta. Y los hijos de Dios tenemos que llorar y angustiarnos. Y como dice el Señor, póngales un sello a aquellos que gimen las injusticias de hoy en día. Como el chiste que alguien me contaba del hombre que, el hijo de un hacendado que coge el carro y se va en su locura en la finca y se mete a los cafetales y mata a un campesino. Tenía muy buen abogado. ¿Y sabe cómo comenzó la defensa el abogado? Lo primero que aquí tenemos que verificar es a qué velocidad venía el campesino. Resultó pagando el campesino. Bueno, no pagó, pagó su familia. Eso es el sistema. Pero este va a ser un día en el cual el Señor, allí nadie se va a escapar. ni los poderosos, ni los pequeños, ni los grandes, nadie. Todos vamos a estar frente a ese tribunal. Y dice la Biblia que todas las cosas son desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta nosotros. Por eso es asustador cuando el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Lo segundo que aprendemos, lo tercero que aprendemos de esto, primero es un trono, todos compareceremos. Dos, un trono blanco. Tres, todos tenemos un libro en el cual están registradas nuestras obras. Salmo 139 dice que desde que usted nació, allí quedó consignado, en tu libro fueron escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. El Señor conoce perfectamente su mapa genético, conoce todo de su vida. Es más, dice la Escritura, que conoce aún los cabellos que hay en su cabeza. El Señor sabe cuántos yo estoy restando diariamente. Alonso, ¿por qué me mira así, hombre? El Señor lo sabe. Dice el Salmo 139, no está aún la palabra en mi lengua, y aquí que ya la sabes toda. Has escudriñado mi sentar y mi acostarme. Dice Jeremías, ¿por qué dices que te metes en un lugar secreto y que yo no lo veo? Yo no lo veo. Todo nos ve. Hermanos, algunos han pintado al Señor como un viejito olvidadizo allá. Ese viejito se le olvidó lo que yo hice. Se le olvidó, dice la Escritura y dice un teólogo alemán, Berkhoff, que todas nuestras obras están registradas, tanto de cristianos, hijos de Dios, como de no cristianos, y todos allí compareceremos. Y a todos se nos va a leer el sumario. Porque Dios es un Dios justo. Él no va a condenar a alguien en el cual no le leyó. ¿Por qué? Él es un abogado justo. Va a decirle, mire señor, usted está condenado por esto y por esto y por esto. Estaba consultando un teólogo canadiense que se llama Daryl Johnson, y es interesante porque él dice que, usando su imaginación, que el Señor nos va a hacer una pregunta. ¿Usted por qué cree que yo debo darle a usted vida eterna y puede venir conmigo a morar por la eternidad? ¿Usted por qué cree? Y allí va a estar todo registrado y nos va a leer el sumario a todos nosotros. ¿Por qué cosas nosotros vamos a ser juzgados? Hay una lista que es una lista que es escalofriante, la lista de Romanos 1, porque la lista de Romanos 1 es la descripción de la perversión total de la raza humana. Y Pablo lo que hace en el libro de Romanos es tratar de manejar una teología de todo lo que fue la caída del ser humano desde el jardín y cómo nos habla después de la doctrina de la gracia. Que voy a explicar un poquitico de eso, qué tipo de doctrina de la gracia. Pero Pablo dijo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les manifiesto. Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y santidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Los teólogos hablan de dos tipos de revelación, la revelación especial en la persona del Señor Jesucristo, pero también la revelación natural en la creación. Para aquellos que no conocieron al Señor, el Señor dejó también la revelación natural y dijo, miren, miren lo que yo he creado. Hay un ser superior, hay alguien que está en control. Hay un Dios que se manifestó por medio de su creación también. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ese es el gran problema del ser humano. Yo no necesito de Dios. No viviré para honrarlo a Él, ni para expresar mi adoración a Él. Pues sabiendo, entonces, ¿qué hicieron? Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El hombre cayó en tiniebla completa. Y profesando ser sabios, ¿qué pasó? Se hicieron necios. Mire lo que ha pasado en el planeta. Nosotros podemos manejar la tierra, el planeta, sin Dios. Dijo Dios, mira, se hicieron necios. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Se hicieron imágenes, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El tiempo no me da porque no es mi exposición de Romanos, pero quiero decirles una cosa. Una de las consecuencias de un individuo apartarse de Dios es que cae en desorden sexual. Y usted dice, ¿por qué une el uno con el otro? Es porque el ser humano fue creado para adorar a Dios. Dios es la fuente que llena su vida. Si dejo de adorar a Dios, quedo en un vacío. Y dice un teólogo de la sexualidad que nosotros nos convertimos en adoradores de nuestros propios cuerpos. Y buscamos entonces llenar nuestros propios vacíos y nuestras propias necesidades que solamente Dios puede llenar y suplir. Entonces, note la consecuencia. ¿Qué pasó? ¿Dónde voy? Deshonraron sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Me decía una niña, una profesora que está en uno de los barrios del sur, por acá, en un lugar. Me dice, es increíble la cantidad de niñitas en los baños besándose. Increíble. Cambiaron, ¿qué dice? Cambiaron el uso natural porque es contra la naturaleza. Igual me da que los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué pasó? Como rechazaron a Dios, ¿qué pasó? Dios los entregó. Dios va a leer la mente, va a decir, venga, es que ustedes me rechazaron a mí. Mire las consecuencias. Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidades, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Norma, qué podredumbre. Qué podredumbre del ser humano. Terrible. Él da la lista. Y él dice que los que practican tales cosas, ¿qué? Son dignos de muerte. Pero habla también de aquellos que dicen, ay, yo no lo hago. ¿Pero qué? Se complacen con los que lo hacen. No, yo no le soy infiel a mi señora, pero contame, hombre, ¿cómo te fue en el motel? Ay, qué tristeza. ¿Verdad? Y yo, qué tristeza, hombre. Me fascina la violencia. ¿Cómo asesinan de gente en las películas y todo esto? Yo no lo hago. Yo no lo hago. Me complazco con los que lo hacen. Uy, ese man tan vivo. Ah, cómo roba. Uy, cómo le va de bien, hombre. Es un man echado para adelante, ¿no? Yo no soy ladrón. Me complazco con los que lo hacen. Entonces, el Señor nos tiene una lista tremenda de por lo cual nosotros vamos a ser juzgados. El Señor, independiente de que usted conozca esta ley, Él dejó una ley por la cual los seres humanos vamos a ser juzgados. Romanos 2 habla que los que mueren sin la ley, sin conocer esta ley, los mandamientos, van a ser juzgados por la ley escrita en sus conciencias, en sus corazones. Yo pienso que a estas personas Dios le va a decir una vez más, ¿usted por qué cree que yo debo de juzgarlo? Su misma conciencia, dice Romanos, lo acusará o lo defenderá. Dios nos hizo distinto a los animales. Nos dejó una conciencia que activa mi culpa. Por eso es que cuando yo violo una ley, cuando hago algo indebido, ¿cómo me siento? Mal. Busco esconderme. No debía haberlo hecho. Y es un regalo que Dios nos dejó a nosotros y nos hizo distinto a los animales. Usted nunca ha visto una vaca arrodillada pidiendo perdón porque se metió con otra vaca y no debió haber hecho eso. Eso no es parte de lo que Dios dejó. Dios nos dejó a nosotros conciencia. Ahora usted dirá, bueno, pero ¿qué de esa mujer que abre el vientre de una mujer y no siente nada? La Biblia habla que la conciencia se cauteriza por causa del pecado. Usted la puede narcotizar ahora y puede drogarla y no sentir nada. Pero en la presencia de Dios no va a haber droga, no va a haber cómo narcotizarla, ni va a haber cómo escondernos. Vamos a estar abiertos. Y por eso pienso que uno de los infiernos más grandes que va a experimentar el ser humano en la eternidad es el infierno de la culpa. La culpa. Si aquí en la tierra es tremendo, como me decía una persona a mí en una ocasión que conoció un narcotraficante encerrado en Estados Unidos, que ese hombre le dijo, daría $1,000,000 por una hora de paz. No tengo paz. Mis queridos hermanos, las personas, como dice la Biblia, aunque no digan nada, no que dice la Biblia, el dicho popular mejor. Mire cómo ya metemos Biblia en todo. ¿Qué ha dicho la gente? Que en la carita se le hace ¿qué? El sumario. Hay personas que su rostro, aunque no digan mucho, ya se les nota, ya se les ve. Noten este pasaje de Isaías. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. ¡Ay del alma de ellos, porque amontonan mal para sí! Tanto el rostro de una persona que está en pecado, se le nota en su vida, también se nota el rostro de aquellos que están en una comunión con Dios y tienen un alma santa y limpia. Muchos de nosotros acá tuvimos una experiencia que fue impactante para nosotros el miércoles, los que estábamos en el curso de Corintios. Conocí a una persona que me impactó, dos palabras me habló y me derritió. Fue un misionero en la India, en Laos, Nepal y otros lugares, un australiano. Y yo le dije, ¿por qué no viene a hablar al equipo pastoral? Y vino y habló. Por primera vez Beverly no pudo traducir, yo traté de ayudarla, estábamos quebrados y quedamos sin palabras, muy quebrantados. Y vino un ministro aquí el miércoles. Y yo hace mucho tiempo no tenía la experiencia de estar frente a alguien que no tenía necesidad de hablar, sino el impacto de la presencia de Dios en su vida. Su rostro refleja eso. Tanto una persona refleja su maldad como refleja su comunión, su alma pura con Dios. ¿Y qué impacto nos produjo? Porque fue un hombre, es un hombre que nos ha dicho, nosotros vivimos muy concentrados aquí abajo, yo he decidido concentrarme arriba y buscar la gloria de Él. Su gloria ilumina su rostro, ilumina su vida. Mis queridos hermanos y amigos, el Señor entonces, un día nos va a juzgar por cosas muy claras. Hay cosas muy claras que Él nos dijo a nosotros. Él nos habló de algo tan serio que para nosotros ni nos interesa y no le hemos puesto cuidado. La seriedad que eso trae. Si usted no perdona a su hermano, yo no le perdono a usted. Si usted alberga en su corazón envidia, rencor, resentimiento contra ese hermano, usted tiene que arreglar eso. Porque ahí está el corazón del Evangelio. Él vino a perdonarnos. Por eso el dolor del Señor de ver una nación desangrada, llena de odio y de violencia. Y la gran esperanza para esta tierra es un pueblo que va y que muestra que se aman. Como decían los discípulos del primer siglo, le decían a los discípulos del primer siglo, mirad cómo se aman. Es tan importante esto, y el amor tiene que estar expresado en hechos concretos. Un criterio para nosotros ser juzgados en Mateo 25, el Señor dice que apartará allí las ovejas de los cabritos. Y a esto les dirá, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste agua de beber. Estuve desnudo y en la cárcel y me cubriste. Dios un día te va a demandar por los recursos económicos que tiene. Esa plata no es suya. Usted no puede vivir solamente para pensar en mi futuro, lo mío, y cómo aseguro mi plata y mi futuro y mi pensión y todo lo que yo tenga para mí. Mi querido hermano, el Señor es muy claro, hay que acordarse de los huérfanos, de la viuda, de los desamparados. La verdadera religión es eso. Una persona práctica cristiana debe de coger su diezmo sagrado para el Señor, porque eso le pertenece a Él, pero también una porción para ayudar a los pobres, los marginados y los necesitados, con mercado y con cosas concretas. La religión es esa. El Señor dijo, ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando? No todo el que me diga Señor, Señor, y en las iglesias sí somos expertos en esto. Dice, pero es el que hace la voluntad de mi Padre. Vaya, toque los que nadie toca, los marginados, los que sufren. ¿Cómo es posible que hermanos nuestros en nuestras propias iglesias tengan hambre? Hermanos nuestros, pastores que sirven al Señor. Estos días tuve una experiencia que me ha quebrantado muy fuerte. Tenía tanta carga por un pastor que hace unos 2 años no lo veía, pero he escuchado que tiene una obra lindísima en el barrio Génesis, rescatando niñas y jóvenes de la prostitución y la drogadicción, trabajando en condiciones tan difíciles. Y tenía carga y lo llamé y le dije, pastor, ¿usted tiene alguna necesidad que le podamos bendecir con algo? Y me dijo, pastor, anoche con mi esposa y mis 5 hijos habíamos orado y le habíamos dicho al Señor que no nos dejara avergonzados, que nos proveyera, porque no tenemos que comer, pastor. Son hermanos nuestros. Tú no puedes vivir la vida solamente pensando en acumular para usted mismo, porque un día Dios te va a pedir, ¿qué hizo con el dinero que le di? Ah, no, es que dejé muy buen ahorro y dejé muy buena pensión y dejé muy buenos dividendos a la tierra ganándome en intereses. Y con eso no estoy diciendo que no proveamos para los nuestros, que no ahorremos, que no cuidemos. Esto no lo estoy diciendo. Lo estoy diciendo, tenemos que cuidarnos de tener una gran sorpresa ante el gran trono blanco y decir, apartaos de mí vosotros e ir al fuego eterno, porque tuve hambre y no me dieron qué comer. Señor, ¿pero cuándo te vimos en eso? De cierto os digo que si lo hizo a uno de mis pequeños, a mí me lo hizo. No quedará un vaso de agua que usted dé que no quede sin recompensa. La religión de nuestro país se ha reducido a una sola religiosidad, tanto protestantes como católicos. Pero no velamos por los marginados, por los que sufren, por los que necesitan. Y usted dirá, den los que tienen. No, hermano, si usted tiene 1 libra de arroz, comparta con otro. ¿Cuánta ropa a usted le sobra en casa? ¿Cuántas cosas usted tiene? Compro más. Cuando podíamos bendecir a tantas personas. El viernes estuve en una iglesia donde nos reunimos los pastores, en un barrio tan difícil predicando el Evangelio. Ay, hermanos, yo casi no me pude concentrar ahí. Dios nos ha dado tanto a nosotros, hermanos. Y son unos hermanos que tienen en esterilla su iglesia. les entra agua, les entra todo, se les roban sus cositas. Y allí tienen más de 300 personas hablándole de Cristo. Son hermanos míos, es el mismo papá, es el mismo jefe. Podríamos hacer tanto si solamente entendiéramos que el arrepentimiento significa obras concretas. No me diga que usted solamente cambió de religión. El Señor dijo, haced frutos de arrepentimiento, que se vean concretas las obras de arrepentimiento. Tomé decisiones frente a cómo manejo mi cuerpo, frente a cómo manejo mi tiempo. Tomé decisiones frente a cómo manejo mi dinero. Tomé decisiones frente a las prioridades en mi vida. De lo contrario, somos unos meros religiosos. Por eso el Señor fue tan claro en eso y dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, y aún que manifiesten cosas espectaculares, que echen fuera demonios y hagan cosas sobrenaturales, cuento, no los conozco. No los conozco. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a estar frente a un trono. Usted puede estar ofendido con lo que yo le estoy diciendo, pero oféndase con Dios. Conmigo yo soy un vil pecador como usted. Oféndase con Dios, que eso es lo que Él dijo. A mí me causa conflicto esos textos, porque yo vivo muy cómodo. Yo vivo muy cómodo. Este hombre vino y nos enseñó a nosotros con su vida. Con su vida vino y nos habló. Fue un profeta que Dios envió. Y dijo, yo todo lo que tenía lo invierto para el reino de Dios. Porque me voy a ir. Yo me voy. Y vivo para Él. Para traer gloria a su nombre en la tierra. Y cuando voy por las calles de Armenia, yo quiero que la gente me vea a mí. Y vea a Cristo en mi vida. Expresado en nuestro amor y en nuestra compasión. No en las muchas palabras. El otro punto que les quiero tocar es que está el libro de la vida. Está el libro de los hechos de todos nosotros, el cual va a ser todo está registrado y va a ser leído públicamente, pero también está el libro de la vida. ¿Qué creemos que contiene el libro de la vida? Este teólogo canadiense, Darrell Johnson, él usa su imaginación y creo que está muy en lo cierto. Él piensa que en allí en la primera página del libro de la vida está Isaías 53. Isaías 53, yo creo que allí lo primero que se va a leer de Isaías 53, o lo que estará registrado, son estas palabras. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El libro de la vida no son los registros de mi vida. Hay un libro de los registros de mi vida. El libro de la vida son los registros de los hechos de Jesús. Lo que Él hizo por mí en la cruz. Su victoria ante las fuerzas de las tinieblas. Cómo Él vino para rescatarme y liberarme. El precio alto que Él pagó. Allí está registrado. Pero también están registrados aquellos hombres y mujeres que están consignados en el capítulo 12 de Apocalipsis. Y se los voy a leer. Apocalipsis 12, del 10 al 11. Hay este registro tremendo. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido. Nota cómo le vencimos. Primero, ¿por medio de qué? la sangre del Cordero. El día que usted confesó sus pecados, se arrepintió de corazón delante del Señor y empezó a dar frutos de arrepentimiento, ese día su nombre fue inscrito en el libro de la vida. ¿Usted lo cree o no lo cree? Ese día fue consignado. El Señor le dijo a los discípulos: no se emocionen porque Satanás fue derribado cuando ustedes predicaron y cayó como rayo del cielo. Emociónense porque vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Y ellos le vencieron. La Biblia dice en 1 Juan 1:9 que cuando usted confiesa sus pecados y se arrepiente, Él es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarlo de toda maldad. ¿Usted lo cree o lo cree así? Es lo que dice el Señor. Yo recibo esa palabra, que yo por medio de la sangre del Cordero fui. Pero lo otro, y la palabra del testimonio de ellos, una evidencia marcada de alguien que conoció a Cristo, que se arrepintió, es que da testimonio de Jesús. Habla de lo que pasó en su vida. Muestra hechos con su vida concretos. Esto pasó en mi vida. Era ciego y ahora veo. ¿Sabe por qué muchas personas no hablan de Cristo? Porque nada ha pasado en sus vidas. Nada ha pasado en ellos. Son aquellos que tienen pasión en el alma por ese encuentro espiritual, esa transformación en sus vidas que les lleva a ir a todos los lugares a hablar de Jesús. Como Pablo decía, y aún, ¡ay de mí si no lo hago! El testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No es solamente la verbalización de que yo recibí a Cristo y ya, no, hechos concretos. Yo recibí su perdón, me arrepentí de mis pecados, estoy dando fruto de arrepentimiento y he muerto para el mundo, vivo para Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. No vivo para más. ¿Se ha hecho usted la pregunta, ¿para qué vive usted? ¿Para qué vive? Este tipo nos dijo una cosa que nos demolió a todos. El hombre nos dijo: ¿ustedes por qué se apasionan en la vida? Y nosotros hemos manejado la palabra pasión como: póngale berriondera, póngale entusiasmo, póngale pilera, hermano, póngale espíritu. Y yo, no, eso no es pasión. Pasión viene del latín morir, sufrir. Por eso se habla de la pasión de Cristo. No ve que Cristo se fue con una pilera, con esa cruz. Uy, aquí estoy mostrando pecho. No, eso no es pilera. Y Él nos dijo: ¿usted por qué está dispuesto a morir? ¿Por qué? Por algo vano, por algo temporal. Eso sí le meto toda mi pilera. ¿Y lo eterno qué? Es lo trascendental para mi vida. Quiero decirles una cosa, hermanos. Esto va para mí, para usted. Este mensaje puede ser que usted mañana lo esté registrando en la eternidad, recordándolo, o yo lo esté recordando en la eternidad. Todos estamos en cuerda floja. Todos estamos con un pie en la vida y un pie en la muerte. Esto va para todos. Entonces, mis queridos hermanos, el Señor ha registrado los nombres de aquellos que se han arrepentido y ahora están lavados con la sangre del Cordero. Yo pienso que como en mi imaginación, ¿cómo va a funcionar esto? El Señor va a leer todo mi sumario. Rubencho, usted pecó en esto y en esto y en esto. Hizo estas y estas malas obras. Públicamente me lo va a decir allá. Usted hizo esto y esto y esto. Pero tal día, en tal lugar, usted se arrepintió. Usted recibió mi perdón. Yo lo cubrí con mi sangre. Sus pecados fueron lavados. Usted empezó a vivir en la gracia, de la gracia en Cristo Jesús. Dio fruto de arrepentimiento y vivió para traer gloria a mi nombre. Usted está registrado en el libro de la vida. Entra en el gozo del Señor. Eso es lo que el Señor va a decir. Oiga, ¿cómo iría a ser de terrible que llamen a todo el mundo? Alberto, Roberto, Marcos, María Teresa, Anacleto, pues los nombres que sean. Y que no aparezca el de uno. Pero Señor, debe haber un error, porque tú sabes que yo no, tú sabes. No todo el que me dijo Señor, Señor. No todo el que se fue religioso. Por eso el Señor enfatiza tanto y dice, pocos son los que se salvan. Y dice, pero ¿cómo es posible, Señor? Mire tanta gente. Pocos. Pocos. Son los que se salvan. Yo recuerdo una vez cuando les conté y se las vuelvo a traer porque la traigo a colación. Alguien dijo que una de las tres grandes sorpresas que vamos a tener en el cielo, vamos a llevarnos tres grandes sorpresas de pronto cuando estemos en el cielo. La primera es no ver a aquellos que yo estaba seguro que veía. Pero ¿no está este man? No. Pero no se perdió un ayuno. Pero no. Yo vi cómo daba el billete. Pero no está. ¿Pero qué pasó? Señor, perdón, ahí no está. No di el nombre porque de pronto usted se siente identificado. Digamos Anacleto. No, no está. Primera gran sorpresa. Segunda gran sorpresa es ver a aquellos que nunca pensé que vería. ¡Uy, acá! ¡No! Ese man entró, pero... ¿Y qué hizo, hermano? Hermano, la gracia. Aproveché el papayazo ha colgado, hermano. Estaba el patíbulo. Y aproveché. Pero usted... Sí, hermano, aquí estoy. Era gracia. Y la tercera gran sorpresa que nos podemos llevar es que de pronto yo mismo no esté ahí. Por eso el Señor nos va a hacer unas preguntas. Allá, ¿usted por qué cree que debe entrar? ¿Aguantan ustedes otro voltaje o no? ¿Lo aguantan o no lo aguantan? Otro punto que es muy fundamental en toda esta teología. El que está cansado, empaque y váyase. Fresco, hermano, usted puede estar registrado en el libro de la vida, no lo vamos a culpar. No lo vamos a condenar, qué pecador, que... No, fresco. Una pregunta importante que nos tenemos que hacer en esta temática, todos nos la tenemos que hacer. Y esta es definición clara de nuestra teología. Si usted está... escrito en el libro de la vida, ¿usted puede ser borrado o no puede ser borrado? ¿Cuántos están de acuerdo que puede ser borrado? Levanten la mano. Fresco, los otros no lo vamos a condenar, fresco. Los demás dicen que no. Hay una teología que se le llama la teología de la gracia, y es que usted puede, el día que recibió a Cristo, usted fue inscrito, y de ahí en adelante haga lo que quiera, hermano. Fresco que el Señor no está con un borrador borrando. Ya lo perdonó y usted es salvo. Y eso ha presentado para todo un degenero, como Pablo dijo. Entonces, ¿qué? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde o qué? Jaja. Yo, no, sí, porque yo soy salvo. Entonces, está toda una teología que si usted ya fue elegido, usted no va a ser borrado. Pues quiero que se preparen con cuatro textos de la Escritura y anótemelos bien, para que usted no se crea muy seguro de pronto frente a estos textos y lo que dice la palabra. El primer texto, Moisés dice algo muy serio a Dios. El pueblo ha pecado y Moisés se la juega por el pueblo y va y le dice al Señor, Señor, si tú no perdonas a este pueblo, ¿qué? A mí, bórrame del libro de la vida. A mí bórrame. Muy arriesgado, porque qué tal que el Señor le hubiera cogido la caña. Ah, listo. Yo ese tipo de cosas no me atrevo a decirlo. No. Pero él fue muy arriesgado, estaba seguro en su relación con Dios, y le dijo, bórreme. Y el Señor, ¿qué le dijo? Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Y está hablando a judíos, no a paganos, que eran pueblo elegido. Y efectivamente, toda una generación murió sin entrar en el reposo, en el sabbat espiritual, lejos de Dios, porque pecaron contra Dios. Noten el texto tan asustador de Hebreo 10. Porque si pecaremos voluntariamente, hay dos tipos de pecadores. El Hijo de Dios, que recibió a Cristo en su corazón, fue lavado por la sangre del Cordero y peca por naturaleza. El hecho de que yo soy cristiano no quiere decir que no peco. Yo peco por naturaleza. Pero está el que peca voluntariamente. ¿Qué significa eso? Aquel que le gusta el pecado, le fascina el pecado, toma decisiones de pecar voluntariamente. A esa persona que siendo conocedora de la verdad va y peca, el Señor dice, porque si ya usted lo hace voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esto es muy importante que usted lo entienda, porque algunos dicen, no, es que esa persona nunca conoció a Cristo. No, aquí dice, después de haber recibido la verdad. Esta persona, ¿qué va a pasar? Va a quedar solamente el fuego que le queda. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto más mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Hermanos, no sabemos que un pecado voluntario es pisotear al Hijo de Dios. Es menospreciar su muerte y lo que él hizo por mí. Dice que cuánto mal que pisotear merecerá el que pisotear el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Note que ya había sido santificado. E hiciere afrenta al Espíritu de gracia, porque esa persona también recibió el Espíritu Santo. Entonces el pecado voluntario me lleva a hacer afrenta al Espíritu Santo. Uy, es terrible eso. Y dice, ya no queda más. Y quiero decirles una cosa para que lo entiendan bien, hermanos, algo. Es mucho más fácil que un pródigo vuelva a los caminos de Dios que una persona que conoció el Evangelio, que se aparte, que vuelva a los caminos de Dios. Porque dice la Biblia que esas personas pueden sufrir endurecimiento. Hebreos dice que no nos engañemos por la dureza del corazón no arrepentido. Hay personas, mis queridos hermanos, que conocieron y se apartaron. Son mucho más difíciles que ellos vuelvan. Es más, el hijo pródigo que se quedó en casa, el religioso, dice el texto que el padre lo invitó a la fiesta y no entró. No entró. Conocí un hombre, cantaba en una iglesia, enseñaba, hacía parte del grupo, una iglesia que conocí, y este hombre se apartó de los caminos de Dios. Yo salí del país, regresé un tiempo y después me contaron. Me dijeron, ¿se acuerda de Julano de Tal? Y le dije, sí. Ustedes sí saben, una noticia triste, ese hombre asesinó a alguien. ¿Cómo es posible? Estuvo en la iglesia, estuvo metido allá. Un día estaba por el centro de Armenia y qué sorpresa, me encuentro al tipo porque tenía un buen abogado y salió. Y me lo encuentro al hombre y me ve de frente así y me dice, ¿usted qué opina de lo que hice? Y yo pensé que estaba avergonzado, escondido. Y dice, y es que si se vuelve a levantar, vuelvo y lo quiebro. Triste. A las 3 semanas vinieron a buscarlo a la casa y desapareció. Si esa persona conoció al Señor y se arrepintió, vive dureza de corazón. Y si no se arrepintió, esa persona va a estar lejos de la presencia de Dios. Hay un texto escalofriante también que es el de Pedro 2:20-22. Pedro dice, Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, o sea, conoció a Cristo, se arrepintió, salió de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Si estas personas se enredan otra vez en ellas, son vencidos allá, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Uy, qué proverbio, ¿no? ¿Se ha visto un perro otra vez comiendo el vómito? Así el Señor lo ve. Esta persona se limpió, se santificó, estuvo en la iglesia, conoció al Señor, pero ahora se tiró otra vez a revolcarse. Y vaya, predíquele a una persona de esos de Cristo. Yo recuerdo, intenté una vez con una persona de esas, hablarle a que volviera. Me dijo: ¿usted qué cree, que usted sabe más Biblia que yo o qué? Sí que le recito 1 y 2 Corintios ya de memoria. Narcotraficante. Conoce mucho de Dios, muy peligroso. Porque ellos llegan a conocer más Biblia que uno. Pues no se arrepienten, tienen dureza de corazón. Una de las señales de su sanidad espiritual es que usted es sensible al pecado. Y cuando usted peca, usted cae postrado y le pide perdón a Dios por lo que hizo algo malo. Pero el día que ya ese pecado, ya esa podredumbre a usted le huela bueno, está grave. Ya está grave. Porque hay dureza de corazón. Leamos el último texto de este, sí que es asustador, y léanlo bien, porque esto me ha confrontado hasta mis entrañas, el de Apocalipsis. Ay, hermanos, escribe el ángel de la iglesia en Sardis. Yo todavía estoy orando a ver si Dios me va a dar una oportunidad de dar una serie sobre las 7 iglesias del Asia Menor en Apocalipsis. Es una serie que me llevaría mucho trabajo, pero sueño el día que lo pueda hacer. De pronto, el Espíritu nos guía para seguir después con esto. Escribe el ángel a la iglesia de Sardis: el que tiene los 7 Espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, porque Dios nos conoce. Yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vives. ¿Y cómo estás? Huele a formol. No es que yo soy muy religioso, no, es que Señor, yo te conozco y tal. No, usted está muerto, hermano. Por tanto, dice, ¿qué dice? Sé vigilante y afirma las obras que están para morir. O sea, antes de que se acabe, acabar todo. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Y el Señor siempre termina diciendo: el que la agarró, la agarró. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta palabra? ¿Cuántos de ustedes escucharon este mensaje? Muy poquito, ¿verdad? ¿Usted lo escuchó o no lo escuchó? ¿Lo entendió? Yo lo hago responsable. Yo me lavo las manos. Yo voy a ser juzgado delante de Dios. Ustedes van a ser juzgados. Yo me lavo las manos de esta iglesia. Porque prediqué un mensaje que es duro. Es un mensaje muy confrontador. Un mensaje que a muchos de ustedes no les gusta. Pero yo les digo la verdad. Mi mensaje y lo que Dios me ha pedido que predique en la iglesia no son mensajes solamente de prosperidad y de una gracia barata. Estos mensajes nos llaman a vivir unas vidas con vestiduras blancas, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche. A cualquier momento usted va a morir. Cualquier momento usted estará frente al Señor, y usted puede pasar una eternidad con Él o una eternidad con Él y sin Él, allí en la oscuridad completa. ¿Cómo concluimos? Tenemos varias alternativas frente a este mensaje. Uno, usted decide no creer. Listo. Usted decide no creer y eso es problema suyo. El hecho de que usted no crea las leyes no quiere decir que las leyes no están. Dios instituyó leyes, usted responde frente a ellas. Si yo digo que yo no creo en el tránsito y me atravieso un semáforo, yo pago las consecuencias. Y yo no le voy a decir al señor del tránsito que es que yo no creo en el tránsito. Yo tengo que pagar las consecuencias de mis actos y y cómo yo violo su ley. O lo otro, yo puedo tomar la decisión de lo que el autor de los Hebreos nos exhortó a nosotros. Y él nos exhortó seriamente y nos dijo, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y en Hebreos 10:35 dice algo tremendo. Dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Voy a ver si usted es capaz de hacer este ejercicio conmigo, de memorizar este versículo. Se lo voy a leer y vamos a ver si lo podemos decir todos. Se lo leo otra vez. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Lo puede repetir conmigo? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dígale al de enseguida, no sea gallina, no retroceda, no tire la... El Señor envió un profeta a un rey en una ocasión. ¿Y sabes qué palabra le dio tan tremenda el Señor a ese profeta para que le dijera al rey? ¿Sabes qué le dijo? Arregla tu casa porque de cierto morirás. Considérese un bendecido y un privilegiado si usted tiene oportunidad de arreglar su casa, de ponerse al día con Dios, de arrepentirse, de tomar decisión, de dar frutos que traiga arrepentimiento. Fruto de justicia que perduren para la eternidad. Considérese un bendecido si tiene oportunidad hoy de arreglar con un hermano y ponerse al día con esa persona. Yo recuerdo una viejita que fui, ella tiene como 80 y pico de años, y un día me dijo, ay pastor, Dios me guarde de morirme de un infarto. Y dije, ¿por qué viejita? Qué rico, muere en paz, tranquilo, no sintió nada. ¿No le gustaría usted morir de un infarto? Yo, no. Que Dios me dé la oportunidad de arreglar mi vida antes de presentarme delante de Él. Si usted tiene mucho afán, se puede ir. Yo voy a solamente orar por unas personas acá que quieran responder hoy a este día de gracia y de salvación que Dios ha enviado. Como dice la Biblia, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. He aquí el día de salvación, el día de Jehová para tu propia vida. Y voy a invitar a personas que cierren ahí sus ojos y oren conmigo. Y oren acá en el altar los que quieran venir y decir, Señor, yo quiero reubicar mi vida. Quiero arrepentirme de mis pecados. Yo quiero tomar una decisión hoy contigo, Señor, de reenfocar mi vida en la cruz del Calvario. Señor, de aquí en adelante quisiera que tomaras mi vida. Y yo quiero asegurarme que me has inscrito en el libro de la vida. Pues he sido quizás un mero religioso que no ha tomado decisiones aquí en la tierra. Te digo, Señor, Señor, pero no hago lo que tú me mandas. Y como dice tu palabra, Señor, Si dieres tu pan al hambriento, si quitares de medio de ti el dedo acusador, si rompieres toda ligadura de impiedad y a los oprimidos los dejares libre, entonces nacerá tu justicia como la luz del alba y tu salvación se dejará ver pronto. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego cuyas aguas nunca faltan. Te volverás un reparador de portillos, restaurador de calzadas. Si quitares de en medio de ti el dedo acusador, si albergares a los hambrientos Señor, en esta hora queremos orar. Y los que quieran orar ahí conmigo, junto con los que han pasado, dígale: Señor, yo quiero arrepentirme de mis pecados, de mis malas obras. Yo confieso, Señor, que he jugado al cristianismo y he jugado con una salvación tan grande, como dice la palabra. ¿Cómo descuidaremos una salvación tan grande? Perdóname, Señor, y lávame con tu sangre esta mañana. Vísteme de vestiduras blancas. Toma mis finanzas, Señor. Toma mi tiempo. Toma mis prioridades y mis valores. Dame un corazón puro que pueda perdonar, que pueda mirar a mi hermano a la cara. Dame amor, Señor, por este mundo y tantos que sufren y padecen injusticia, tantos que padecen violencia. Ayúdame, Jesús, que cuando vaya por las calles, que no sea mi mensaje el que llame la gente a conocerte a ti, sino mis buenas obras, obra de justicia, de misericordia y de compasión. Levanta hombres y mujeres de este lugar, Señor, que no juegan al cristianismo, que no son religiosos, pero que con su vida y sus hechos dan a conocer la belleza de Jesús que tanto esta nación necesita. Señor, y si hoy tú me llamas, yo por fe he recibido tu perdón, he recibido, Señor, tu salvación. Confieso que la sangre de Cristo me ha cubierto y mis pecados han sido lavados. Yo te bendigo porque mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Es por la mera gracia tuya, Señor. Es por tu mera misericordia, porque soy un vil pecador. Bendiga a tus hijos, Señor. Llénanos con el Espíritu Santo y danos fuerza para no retroceder, para no pecar voluntariamente. Danos el poder del Espíritu para mantenernos firmes en la lucha y no claudicar ante tantas presiones, tantas tentaciones de tirarnos atrás, de revolcarnos como el cerdo. Padre, ayúdanos, yo te lo pido, que la gracia tuya nos sustente y nos mantenga, el poder del Espíritu nos sustente. Pongámonos de pie y vamos a cantar por último esta canción, dándole gracias a Dios por esta palabra que nos ha enviado esta mañana. por el Espíritu Santo que ha traído esta palabra a la iglesia. Dentro de 8 días estaré tocando el tema de los muertos, la resurrección de los muertos.